siento la nube más. Cuando siento tu cuerpo junto al mío, empezó a temblar. Me gusta porque eres única y tenemos química. El novio sabe y no hace nada en mi presa. Yo ando en búsqueda, de ti yo ando en búsqueda. Ey, vámonos lejos, le llevo y te subes. Me mata tu elegancia, me gusta tu perfume. Dímelo más, si está pa' mí, yo te hago mía entonces. Dímelo más, si está pa' mí, yo te hago mía entonces. Ey, vámonos lejos, le llevo y te subes. Me mata tu elegancia, me gusta tu perfume. Dímelo más, si está pa' mí, yo te hago mía entonces. Dímelo más, si está pa' mí, yo te hago mía entonces. Baby, yo te hago mía, tú eres la que cambia mi monotonía. Yo te como por la noche y por el día. Y tu novio ya se comió la comida. No estamos en nada, pero le doy todo. Cuénteme en cuatro y te meto con dos. Lo demás que aguante, que vengo con dos. Eché más de cuatro y me aguanto. Por eso es que Andalucía me tiene llamando todavía. Me recuerdo todas las cosas que me hacía. Se ponía la pose que yo quería. Normal, siempre yo ando en la mía. Pero me tiene mal de la cabeza. Debe ser por la forma en que me besa. No ando con mochila porque siento que me pesa. Solo prendo un blunt y ahora nada me estresa. Me siento en la nube más. Cuando siento tu cuerpo junto al mío, empezó a temblar. Me gusta porque eres única y tenemos química. El novio sabe y no hace nada en mi presa. Yo ando en búsqueda, de ti yo ando en búsqueda. Ey, vámonos lejos, le llevo y te subes. Me mata tu elegancia, me gusta tu perfume. Dímelo más, si está pa' mí, yo te hago mía entonces. Dímelo más, si está pa' mí, yo te hago mía entonces. Ey, ey, Gali Gali, DPS, yeah. Yakuza Mafia, Yakuza Gang Gang.